Los trabajadores bancarios definieron iniciar un plan de protesta ante el incumplimiento por parte de las entidades financieras de este fallo judicial que ordenaba pagar el acuerdo salarial que se había alcanzado a fines del año 2016, es decir, el año pasado. Por este tema estamos en comunicación con Rodolfo Cufré, referente de la Asociación Bancaria, para que nos cuenten cuáles son las medidas de protesta que van a tomar para los próximos días. Cufré, buen día, ¿cómo estás? Hola. Hola, buen día, ¿cómo le va? Bien. Cufré, mañana y pasado no va a haber bancos, entonces, ¿cómo es la cosa? Cuéntenos. Mañana y pasado comienza el plan de lucha, previo a definirse, como bien decía tu compañera, en camino hacia un paro nacional bancario. Lo que va a haber mañana y pasado es asamblea durante las dos últimas horas de atención al público, con retención de servicio y con cierre de operaciones. Es decir que la gente mañana en Viedma va a ser atendida de 8 a 11 de la mañana y en Carmen de Patagones de 10 a 13. Esto es muy importante. Las dos últimas horas no hay atención al público. Sí, porque la información que venía del ámbito nacional era que no se atendía durante la jornada. Entonces, es las dos últimas horas únicamente, ¿no? Exactamente. Lo que ha hecho el Secretariado Nacional es dejarlo liberado a la metodología que quiera aplicar cada seccional. Y nosotros, en conjunto con otras varias seccionales, tanto del sur como del noroeste del país, decidimos hacer las dos últimas horas. Uh-huh. El lunes tenemos un plenario de secretarios generales nacionales y allí se va a resolver la continuidad del plan de lucha si es que los bancos no cumplen con el acuerdo salarial que firmaron a fines del año pasado. Empezaron a cumplir muchos de esos bancos y ahora, por expresa disposición del Gobierno Nacional, no cumplen el resto, que era un porcentaje a cuenta de paritaria y una suma restante de 4.000 pesos. Uh-huh. Una parte del acuerdo, al indicarlo, la cumplieron muchos de los bancos, es decir, los bancos privados nacionales y los bancos públicos cumplieron esa parte del acuerdo el año pasado, pagando de 8 de los 8 a 12 mil pesos que habíamos acordado. Sí. Pero ahora, después, llamativamente se negaron a cumplirlo y los bancos privados de capital extranjero, que son en realidad los que están metiendo presión en toda esta negociación, directamente no han pagado nada hasta ahora, a pesar de que hay un fallo judicial contundente de la Cámara Nacional del Trabajo, que no solo considera, y resuelve que el acuerdo está homologado y está vigente, sino que le indica al Gobierno Nacional que no debe meterse en la paritaria de los gremios, ni mucho menos en esta de la bancaria, donde ya hay un acuerdo firmado. Uh-huh. Es todo muy raro, la verdad que nunca nos ha pasado. Nos ha pasado tener dificultades en las negociaciones, tardar más o menos para llegar a un acuerdo salarial. Vos sabés cómo es esto, vas, venís con una oferta, vas superando distintas circunstancias hasta llegar a un acuerdo. Pero tener un acuerdo firmado y que después los bancos lo desconozcan, la verdad que es insólito, no nos pasó nunca. Pero bueno, esto es así, tendremos que seguir dando la pelea, no vamos a resignar este aumento, ni el que compensaba la diferencia de inflación del año pasado, ni el que corresponde al menos a cuenta de la paritaria del 2017, así que esperamos que las medidas de mañana de asamblea de dos últimas horas, en este caso, sean contundentes y seguramente en el plenario del lunes nuestra organización gremial va a resolver medidas de fuerza, ahí sí, por toda la jornada, no sé si serán 24 o 48 horas de paro, pero ya vamos a resolverlo de otra forma. Claro. Cufré, se hablaba de que el acuerdo, por lo menos parcial hasta este año, hasta el mes de marzo, tengo entendido, era de 25%, ¿puede ser el arreglo que había hecho la bancaria para este año? No llegaba al 25%. ¿No llegaba? Sí, no. Llegaba entre lo que se pagó el año pasado más la diferencia de ahora, llegaba a entre un 19,5 y un 22%, según en las distintas categorías, pero siempre esa cuenta de la paritaria, o sea, no había nada definido, es más bien un capricho que una, porque además la diferencia es poca y los bancos la pueden pagar, ¿no? Porque acá eso también es importante destacarlo, no estamos discutiendo salarios con un sector que por las distintas dificultades financieras que tiene el país esté a punto de quebrar, ni mucho menos. El sector financiero, vos bien sabés que siempre es el que gana, históricamente, y esta no es la excepción. Al contrario, cuanto más o cuanto peor le va al resto de las actividades productivas, mejor le va a los bancos. Entonces, no hay ningún motivo para que no paguen, solamente cuestiones de tipo político, que no quieren que la paritaria se les escape que no, o quieren darle un escarmiento a nuestro secretario general nacional, que es un poco el que está tomando la bandera de la lucha de la CGT, porque el resto de los gremios que integran la CGT va mucho más mucho más despacio y con mucha más paciencia, ¿no? ¿El acuerdo estaba previsto hasta el mes de marzo o no? Claro, porque normalmente es en marzo, abril, cuando se define la paritaria para el año. Siempre es así. Nosotros acordamos una suma fija a cuenta de paritaria, y en marzo, abril, cuando ya hay un panorama un poquito más certero de lo que puede resultar la inflación de ese año, ahí hacemos el acuerdo definitivo para el año. Claro. Porque la interpretación que hacen todos, inclusive Palazzo, el secretario general de Gremio de los Bancarios, es de que el gobierno intentó parar esto y lo está parando para evitar el efecto espejo, llaman ellos. O sea, que los otros gremios también tomen más o menos los mismos guarismos de la bancaria y no se cumpla con la pauta que quiere imponer el gobierno nacional. Esto sería más o menos así, ¿no? Es más o menos así. Lo llamativo es que, por ejemplo, gremios como UATRE cerraron, si bien es otra actividad, parte de ese gremio cerró en un 35%, entonces uno no entiende muy bien cuál es la medida, el porcentaje, o será que para algunos, para los gremios amigos sí, y para los gremios que no están enrolados en una postura oficialista no. También es una lectura, ¿no? Porque recordemos que Venegas pertenece al oficialismo, directamente milita para el oficialismo. Exactamente. Bien, las asambleas previstas para mañana y pasado, ¿se van a hacer en un solo lugar o en cada banco? ¿Cómo va a ser la cuestión operativa, Cufré? No, en cada sucursal ya intercambiamos la información con los delegados ya bajaron esa información a sus compañeros, y en cada sucursal se va a hacer la asamblea en todos los bancos. Viene bien la pregunta, porque el único banco que hacemos excepción porque ha cumplido y ha pagado es el Banco Credicop en nuestra zona. El Banco Credicop, su presidente, ha tomado la decisión de cumplir con la palabra empeñada y con la firma del acuerdo, y está depositando hoy o mañana el monto comprometido. El banco Credicop va a atender mañana y pasado normalmente en nuestra zona. No hay otros bancos provinciales que también han tomado la misma medida, como el Banco de la Pampa, el Banco de Formosa, el Banco de San Luis. Hay varios bancos provinciales que tomaron la misma decisión de no hacerle caso al gobierno nacional, al Secretario de Trabajo de la Nación, y pagar lo que firmaron. Lamentablemente el resto no. Pero bueno. Está bien. Bueno, queda claro entonces, las dos últimas horas, no va a haber atención al público y a esa asamblea. Cufré, te cambio de tema, es un tema más político este. Desde la asociación bancaria o desde lo personal, ¿alguna opinión sobre la visita de Macri mañana a Cabierma? La verdad que no estoy bien informado de cuál es el motivo de la visita. No, mira que se sabe, ya se ha publicado oficialmente en Telam, vienen a hacer un lanzamiento de un programa o de un plan de desarrollo patagónico. Claro, sí, sé que es así, sé que es un programa de desarrollo patagónico. Puntualmente el contenido de ese programa desconozco, por eso te decía sobre la oportunidad de la visita. La visita es institucional, yo la verdad que no tengo opinión en contra de una visita del presidente de la Nación. Después, si esa visita se va a traducir en un beneficio para la Patagonia y puntualmente para nuestra región, es otra cuestión que se verá oportunamente. Yo no creo que esto signifique ningún posicionamiento político de nuestro gobierno provincial, simplemente un presidente de la Nación decide visitar nuestra región, y por supuesto que el gobierno provincial lo va a recibir como corresponde a la investidura de quien viene, pero Desde lo gremial diría que las condiciones no están muy favorables como para que esta visita se realice, dado que hay una efervescencia, una ebullición en todo el país y en la provincia no es ajena, porque estamos en época justamente de negociación de salarios, está en duda el comienzo de las clases en casi todas las provincias del país. Entonces, bueno, salvo que venga con un mensaje de que todo va a andar bien y que todo va a andar sobre ruedas en esos temas, en temas de salario y en temas de continuidad de trabajo, bueno, la visita creo que va a ser simplemente institucional y para el lanzamiento de este programa, que ojalá, como te decía, le traiga beneficio a nuestra región, ¿no? Uno no puede desconocer la investidura del presidente, para eso ha sido electo, para eso lo ha votado la mayoría de la ciudadanía de nuestro país, y bueno, enhorabuena que venga al interior del país y que traiga buenas noticias. Muy bien, Cufré, gracias por la comunicación, ¿eh? No, al contrario, gracias a usted. Hasta luego, muy bien. Rodolfo Cufré, titular de la Asociación Bancaria aquí de nuestra ciudad, bueno, primero contándonos la situación gremial, esto de las asambleas, sí, de mañana y la atención pública de las últimas horas, y después algún tema más político, ¿no? El único banco que va a funcionar con normalidad va a ser el Credicop, claro, para poder aclararlo. Exacto, porque la bancaria, el gremio decidió paro en los bancos donde no se cumplió este acuerdo, exactamente.